Jueves 29 de febrero. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo ni nada que le pertenezca. Éxodo 20, versículo 10. Los mandamientos son parte de nuestra historia y vida de fe. Hoy nos acompañan los versículos 8 al 17 que nos hablan de los demás mandamientos. Martín Lutero, en el Catecismo Mayor, nos explica los tres usos de los mandamientos o de la ley de Dios. El primero es el uso civil, es decir, para organizar la sociedad y preservar la vida. El segundo uso de la ley es el pedagógico, que sirve como un espejo que nos ayuda a mirar y tomar conciencia de nuestros pecados, para ver quiénes somos frente a Dios y corregir nuestro camino. Y el tercero uso de la ley es el didáctico, que nos ayuda a vivir y permanecer en la fe, a experimentar diariamente nuestro bautismo, arrepentirnos de nuestros pecados y renacer para una nueva vida en Cristo. Los mandamientos de Dios nos ayudan a evaluar y a discernir constantemente en nuestro caminar como seguidores y seguidoras de Cristo. La ley no nos salva, ella nos ayuda a ver quiénes somos, a ver que la salvación no está en nosotros y nosotras, sino en el Evangelio, en todo lo que Dios hizo por amor a nosotros y nosotras por medio de Cristo Jesús. Pidamos a Dios para que su sabiduría divina nos conceda entendimiento para evaluar nuestras vidas, corregir nuestros errores y vivir día a día la fe en la cual hemos sido bautizados y bautizadas. Amén. Una reflexión de Isani Bruch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.